El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna, pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. Siempre ganó el bien. Bien. Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Estamos pasando una tarde espléndida aquí a pleno sol. Ayer se mojaron todos los que vinieron al patio. Sí. ¿Qué tal, Pablito? Lluvia, ¿cómo le va? Buenas tardes. Es una cosa de loco. Está espectacular esto, ¿eh? Acá tenemos aire acondicionado, estamos bien. Yo estoy en OJ. Yo descalzo directamente, pantaloncito corto. Sí, sí, sí. Y si usted estuvo en la pileta más que yo. Y bueno, pero ahora estamos acá. Ahora estamos acá. En nuestro recinto, en nuestro estudio. Sí, tenemos tres estudios. Yo tengo dos, primaria y secundaria. Ah, mire usted. Y dos y medio, porque no terminé la terciaria. Ahí, llegó ahí, estuvo... Sí, ahí, pero bueno, ya está, ya pasó. No me dice nada. No, ya pasó. Che, allanamientos en el caso de Juliá, para saber si la cocaína salió de Argentina. ¿Dónde va a salir si no sale de Argentina? Y por ahí el avión hizo una escala, ahí cargamos. Sí, hizo varias escalas, sí, para cargar combustible. ¿En una hora que van a cargar? 500 kilos de falopa no lo pueden cargar. ¿Cuánto era? 500 kilos. 20 millones de euros. Yo sabía que lo cargo en 10 minutos. Va a cargar. Claro. Usted está loco. Estamos esperando a nuestra querida... Sol. A Sol. Dice que venía. Estaba en camino. Creo que venía por Mendoza recién. Ah, así capaz que llega. Ya va a llegar. Sí, sí, sí. No. Bueno, se recuperan en el hospital de Florencio Varela tres que podrían recibir el alta mañana. Este es el caso de los internados, los chicos por el rayo ayer, que fue la verdad algo... Sí. Acá la nota dice que los rayos provocan más muerte de lo que la gente cree. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a recibir esas noticias, ¿no? Bueno, lo que pasa es que fueron cuatro en un así. Mira, acá, mañana otro... Yo hablé hoy con una... Mirá qué curioso, ¿no? Con una persona... De Santiago del Estero, del campo. Y me venía comentando esto, ya paisano viejo, ¿no? Y me decía, pero ya en el campo caen muy seguido los rayos. Y dice, es más, dice, lo que más se mueren son los caballos. Porque se van a refugiar abajo de los árboles. Como los árboles están más al punto más alto. Claro. En el área donde va a caer el rayo, busca el punto siempre más alto. Sí. ¿Sabía usted, sí, no? Sí, para sí. la descarga. Yo estoy entonces, salvado. Sí, usted ayer se cayó y es un destrozo, rayo. Y bueno, decía que la vaca se quedaba bajo la lluvia y que, bueno, las cabras habría que encerrarla porque siempre hay muchas muertes de animales por los rayos que caen de las tormentas. En este caso yo creo que nunca se difundió o nunca pasó tan cerca o no se difundió la noticia. de un caso de esta magnitud, ¿no? Está Pero bien. Yo creo que hay un poco de irresponsabilidad también. ¿Por qué? Y porque si los chicos a las 6 de la tarde en una colonia están con tormenta, siguen en la pileta. ¿Por qué? Sí. Según las noticias, salen de la pileta y van corriendo y se ponen abajo del monte de los árboles, el punto más alto, ¿entendés? En vez de llevarlo, salir de ahí, chicos, vamos para adentro, se van a cambiarse. Sí, siempre está se está buscando un culpable, ¿no? Nunca se lo va a encontrar, pero... Yo no te digo que hay un culpable. El culpable es el rayo. Es el rayo, sí, pero ahí. También es... Y bueno, pero cae en cualquier lugar. Y bueno, ya cae sabemos que no hay que ponerse abajo un árbol. Yo lo sé desde siempre eso. Bueno, pero por ejemplo, dice que el complejo donde los chicos estaban de vacaciones, de colonia, tenía un pararrayo, pero no estaba conectado. Bueno, eso dificulta un poco las cosas, ¿no es cierto? Entonces, no es tanta culpa del rayo, sino de que le da de comer. Exactamente. Pero hay veces que el rayo no cae ahí en el pararrayo, ¿eh? Sí, si es el punto más alto, sí. Ah, puede ser. Usted fíjese que la mayoría de las iglesias tienen los pararrayos. ¿Tiene que tiene un interruptor y usted lo prende al pararrayo? No, siempre está puesto el pararrayo. Pero tiene que estar conectado a la tierra. Tiene que estar conectado con una jabalina, la napa de auto, toda una historia, ¿no? Para que la descarga vaya por ahí y no vaya a otro lado. Claro, porque he escuchado tantas cosas en televisión. No es nada... Tenemos un amigo acá, pero antes de eso, 466-6559. 15-6154-03. 59, si querés mandar un mensajito de texto, esto es La Neurona. Esto es La Neurona. Podés mandar un mensaje de texto. Hoy a las 8 de la noche, un poco desorientado por ahí. Sí. Estás, bueno, pero estamos un poquito más tarde. Sí, una hora. No es un poquito, es una hora más. Es una hora, nada más por poco tiempo. Y tengo acá al señor Walter. Walter, lo vi hoy. ¿Cómo te va, Walter? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, papá? Le acabo de conocer la voz, porque era un amigo virtual. Por chat nos conocimos. Claro. Pero por intermedio de Diego. Está físico. Padrique. Sí. Exacto. Está presente acá. Ahora sí. Ahora sí, bueno, era un amigo virtual. Si no escucha mis palabras... No, yo lo escuché, un amigo virtual. Digo, bueno, pero ahora no están virtuales. No, ahora está presente. Salvo que sea un holograma. Es que yo lo había visto un día en la feria del libro. Uh-huh. Y era un tipo que decía, pa, me está llamado de acá, de allá. Estaba como loco. Sí. ¿Cómo nació esa idea loca de hacer una, digamos, exposición de libro, ¿no es cierto? Así de la nada. Sí, acá en Moreno, bueno, yo soy docente y estuvimos charlando con unas bibliotecarias y otros docentes, colegas, y siempre teníamos el problema de que no podíamos llevar a los chicos a la Feria del Libro de Capital porque es un tema viajar, hay que contratar un micro... Allá los días sábados la entrada no es gratuita, ni para las escuelas, solamente hay que ir de lunes a viernes. Sí. Y a veces no se puede, bueno. Y entonces, a través de internet nació la idea, yo con los otros organizadores de la Feria del Libro de Moreno, antes no los conocía. Yo digo, bueno, estuve hablando con ellos porque son colegas, pero no en persona. Hablamos por Facebook, a través de los blogs, por el chat. Y bueno, a partir de ahí surgió la idea de decir, ¿por qué no hacemos en Moreno la Feria del Libro y que sea gratuita, que toda la gente pueda ir? Y así lo publicamos en el blog que yo tengo, que se llama Loco Magazine. Y bueno, ellas se prendió mucha gente también. Entonces dijimos, bueno, le damos para adelante y empezamos a sumar voluntades, y así lo hicimos, en forma comunitaria, digamos. Bien, esta es la primera parte, después vamos a seguir con la charla a través del programa. No sé, por ahí tiene un ratito más. ¿Usted se queda, Walter? Sí, cómo no. Cómo. Bueno, así nos acomodamos aquí en el estudio. Vamos al primer tema de la noche. Bueno. Voy a tratar de escuchar qué es, porque veo que no ha hecho nada. Salió el sol. No sé, mire. No sé. Ahí me están haciendo más alto. Ahí está. Esto es Jan Fertig en Deja Vu. Dale, vamos a escuchar. Did you hear him talking about it on the radio? Did you try to read the writing on the wall? Did that voice inside you say, I've heard it all before? It's like deja vu all over. Day by day, I hear the voices rising one by one. I see the old ghosts rising, stumbling across big muddy where the light gets deep. Day after day, another mama's crying. She's lost her precious child to a war that has no end. Did you hear them talking about it on the radio? Did you stop to read the writing and to watch? Like deja vu all over again. It's like deja vu all over again. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. Me van a hacer el coro. Está muy alto, ¿vio? Sueño con el coro. No, ese no es el tuyo. ¿Por qué toca el mío? Este es el tuyo. Ah, bájame el mío. Ahí está un poquito más arriba. Ahí está, perfecto. Ahí está bien. Sí, a mí sí, no sí. Me toque el mío. Un poquito más arriba. Ahora le toco el de Pablo. Pablo, el tuyo, ahí va. Un poquito más arriba. Ahora me está reventando los oídos, pero no importa. Que te lo baje, que te lo baje. Te lo bajo. Eso es más fácil. Eso se baja solo. No, hay que ver si sube. No, tengo una noticia espectacular. ¿Cuál? A ver. No, después. No. Es muy temprano. No me gusta. Ah, no, es cierto que son las 8. Me revienta eso de que después del corte, en un ratito. Me estaba agarrando. No, guarda con el ventilador. Se llega a enredar sus mechas. Délo vuelta. Su cabello, el ventilador, vamos a tener que tirar el ventilador. Ahí. Podemos hacer ahí, que. Ahí. Más para allá. Porque ahí lo va a resfriar a Walter. Ahí está, mire. Ahí está, perfecto. Rebota. ¿Vio? Me agarró. Aire, claro, aire, claro, si tenemos aire acondicionado aquí. Sí. ¿Qué te vas al baño? ¿Te vas al baño? Y lo puse abajo. Veo como son, don Walter, ¿no? Sí, acá. No, pero porque, ¿qué? Mire, ¿a usted qué le gustan estas noticias? A ver. Rosario, no a Rosario, sino a Rosario. La tenés fija. No, la tenés fija. No, ojalá. Bueno, no a la idea, pero no a otra cosa. Qué grande. ¿Sabe por qué está así? Es muy pesado. Sí, demasiado, ¿no? Sí. ¿Usted qué dice, Walter? Sí, yo no merendé. Bueno, pero hay que describir la gente. No. Usted no come carne. No, ¿cómo? Habría que describir la imagen. Yo te la describo, mira. Esas. No, cállese la boca. O sea, chancha. Escúcheme, esto está cortado transversalmente, o sea, visto de perfil. Y hay un coso que cuelga así. Qué lindo. ¿No? Que se llama glande. Yes. Y es bastante glande. Es bastante glande, dice. Es glande. Es glande el coso. Sí. Es glande. Escúcheme. Le cortaron el pene. ¿Qué pendía? Eso, estaba pendiendo. El péndulo. El pene cuando dormía, pero se lo reimplantaron. Yo sería más original, le cortaría el las pulpito. Dos cosas en vez de eso, porque todos cortan lo mismo. Yo sería más original, ¿entendés? Primera plana, le cortó las bolas. No, porque fue feo, y se las comió en escabeche. Y las colgó en el arbolito. Sí. Las del toro se comen. Ay, sí. Bueno. Después vamos a seguir. No ponga cara de asco. Estamos... No, esta no es cara de asco, es cara de... No, pero igual yo no como carne, así que... Sí, bueno, está haciendo pero eso, son, eso no es carne. Es ¿Y qué? Ay, no, ¿qué? Ay, no me digas. ¿Cómo no van a hacer carne si producto cuelga? ¿Qué tiene que ver que cuelga? ¿Toda la carne cuelga? A mí me cuelga la panza, pero es distinto. Y es carne. Que no sirve es otra cosa. Es cosa que no te dije, pero digo por las de la del toro. ¿No sirven las del toro? No sé si las hacen para comer, me imagino que no. Ah, pero se comen las orejas. Mirá, ¿comiste bola de...? No, ¿cómo se llaman? A mí me dijeron. ¿Huevo de toro? No, criadilla. Se llaman ojo de toro. Sí. Criadilla. Criadilla. No, la criadilla es otra cosa. Escúcheme, se come la ubre de la vaca, porque no se va a comer la ubre del toro? Ah, es un horror, comerse partes del cuerpo del animal. ¿Usted nunca comió ubre de vaca asada? Sí. ¿Entonces? Sí, comí ubre. Horrible. Porque yo soy vegetariana, le cuento acá a mí. ¿Pero usted probó la ubre? No. Entonces, ¿cómo puede ser que sea horrible? Tendría que probar. ¿Qué tal, don Lépez? ¿Se va? Ah, Luis, ¿cómo hace así? Saluda. Es un saludo de hola. Porque no le gusta la carne. No le gusta la carne. A ella, ¿dónde se habría que ver? Nada que tenga ojitos como. Yo lo resumo así. No, y estos dos piolas, ¿viste? Hacen el... No, qué feo. Pero eso literalmente no se come. No, se trae. No, eso es una bestialidad lo que dice. No dije nada. No se trae. Dije, mándale un beso a mis papás que están escuchando hoy. Ah, qué suerte. Un beso para el papá de Sol. Hola, Nelly. Hola, Lola. Lola. Lola y George. No, Nelly. ¿No se llama Nelly? No. Se llama Lola. No, se llama Lola Esther. Esther. ¿A usted le pusieron Lola? No sé por qué. Para mí todas las mujeres son Nelly, sí. Después de cierta edad. Me llamo Solange Lola. Mento. Lola Mento. Lola Mento. Lola no tengo. Está acá Walter. ¿Por qué se tira así? Sí, no, perdón, Walter. Nada que ver. ¿Por qué se menosprecia? No, vamos a ver esa autoestima tan baja. Un saludo a Jorge. Un saludo a Jorge. Especialmente un abrazo. A Tito y a Toto. Y a Tito y a Toto. Y a Toto. Y a la bestia que tiene de perro. Y a Spunky. Spunky. Que se siente y escucha la neurona. Pues la escucha ella. Claro, porque ella habla todo el programa. Spanky, le digo. Spanky es como el coso del agua, ¿no? Es el dispenser. Mire lo que me dijo. Algo se llama Sparkling. Algo que usted es. Algo se llama Sparkling. No, pero Sparkling. Sí. Pero vos decís la marca. Debe ser la marca. Ahora le pones Spanky Dispenser. Me parece igual. Disper. No vamos a entrar con... persinar. Soy neófito en la persinar materia. Ah, sí, pues ella dice que se dice persinar. No lo vamos a buscar en internet. A ver, dale. Ojo, Walter, mirá que podemos hacer un montón de trabajo juntos. Persignar, se dice, o persinar. Persinar. Con G, persignar. ¿Yo? Cinco millones a cero. Tiene problema. Con la ñ. Exactamente. Persignar. No. No es con G, viejo, es con persinar. ¿Cómo? ¿Viejo? Me vas a discutir a mí que yo me crié en la calle. ¿Cómo? Coge. Y después tengo un problema con la letra N. Es sin G. Con la N. N. No me sale. Ah. La ¿cómo N? Dice gol? ¡Ol! Gol. ¿Y si gol? ¿Qué tiene que ver la N? ¿Qué tiene que ver la letra esa? La G. ¿Tiene problemas con la G? Con la G intermedia. No. G intermedia, no cuando empieza. Claro, con la G. Ni con el punto G. No. Gato lo digo perfecto. Gato dice perfecto. Gato. Eso le sale bien. Eso le sale perfecto. Gato. Gato. Gatito. Gatito. Un beso al gatito Coco. Está full el gatito Coco. ¿Sabe? Está sacado en Facebook, ¿eh? Sí, yo le voy a decir varios mensajes de gatito. ¿Sabes qué me preguntaron? Cansado. ¿Puedo hablar? Sí. Voy a contar algo. Después vamos con el pene. Tiene la cara muy... ¿Muy larga? No, así como agarrotada, ¿vio? Y pues será porque me estoy muriendo de calor acá adentro, chico. ¿Te molesta si me saco la remera? No. Bueno, ahí me la saco. Nos morimos todos acá. Bueno. Yo me saco las medias. Sí, ahí sí nos morimos todos. El tufo. Escúcheme una cosa, don Santiago. ¿Esto puede levantarse así un cachito más del volumen? Un cachito. Pensé que levantarlo por ahí. No. El brazo mecánico, el micrófono... Sí. Y bueno, hay que levantarlo. Un poquito de bol. ¿Sale bien ahí? ¿Radio alguna vez? Sí, lo que pasa es que... siempre voy de invitado. Siempre de invitado, nunca sí. Se le ocurría hacer un programa. No tengo tiempo durante el año. Me gustaría, lástima. Pero bueno. Veo que es una boludez. ¿Sentarse a una boludez? No, tiene su ciencia, bueno. Hay que ser un profesional. Bueno, yo ni idea. Yo tengo dos al lado que... Esta sabe decir gato. Ya sabe profesional. Y ojo, te puedo decir gato. Gato, esa también es. Según el barrio. Otra que dice el mal es recatate, porque es rescatate, supuestamente. Muy bien, rescatate. Rescatate. Claro. Rescatate. No, rescatate. Rescatate por ser recatado. Claro, claro, no tiene nada que ver. Ah, pero bueno, podría ser. De rescatado. Podría ser. Rescatate, sí. Rescatate claro, solo. Cuando te ahogaste, rescatás. Ah, bueno. Respiración boca a boca. Voy a probar con otra cosa. No, no, no. Spanky, vení. Spanky. El Spanky. Bueno, no, se te sube arriba. Dígame sacátelo. Una cosa, tanto laburo de maestro tiene usted. Tanto ignorante. Sí, lo que pasa es que lamentablemente uno primero empieza trabajando de mañana. Después sí. Dice, bueno, voy a trabajar mañana y tarde. Claro. Y después dice, bueno, voy a trabajar mañana, tarde y noche. Y cuando te querés acordar, te levantás a las 6 de la mañana y volvés a las 11 de la noche a tu casa. Y hay que parar un poco también, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora este año me voy a proponer trabajar mañana y tarde, y no mañana, tarde y noche. Claro. Como vine haciendo, porque de uno noche tiene que tener tiempo también para la familia, para un montón de claro, cosas. Claro, lógicamente. Volver en el Face, claro, hacer, crear cosas. Sí, claro. Claro, claro, claro. No, no. Hacer amigos virtuales también es lindo. Sabe que, sabe, ya hablando por Face, me agarró una cosa. Sí, sí, se nota. Y te miramos hasta que estás cambiando de color morado. La famosa pelusa. La famosa bola de gato. Bola de gato. A ella le sale bien eso también. O sea, bola de gato. ¿Viste que Me llamó poderosamente la atención la inteligencia que tiene usted para desarrollar ciertos temas, o cualquier tema. Realmente, me encanta las cosas que escribe y cómo tira así, ping, y se... Ese es una mecha que enseguida... No es mecha corta, es mecha larga, porque sigue. Y es muy interesante. Me gustó lo de los cestos. ¿Se acuerda de lo de los cestos? ¿Los cestos de residuos? De residuos. ¿En la plaza? Sí, después vamos a hablar de ese tema. Bueno. ¿Y qué opina sobre la ambientación? Está bien, sí. Yo sé que está preparado para eso. Sí, yo sé señor. Que está preparado para eso. Y en informática tenés que estar todo preparado. Sí. Y sabe. ¿Qué es un byte? Un byte, megabyte. ¿Quién es Bill Gates? Bueno, un byte son 8 bits. Sí. Un bit es una unidad de información que puede ser un 0 o un 1. Y después tenemos los Beatles. Claro. Ya es otra cosa. Números binarios. ¿El 12 binario cómo es? Así, el 1 y el 2. Lo agarré. Y una B. Lo agarré justo. No, yo matemática y toda esa porquería no. No, después después vamos a estar explayándonos sobre los claro. Cestos, que yo puse mejor que un cesto. A mí me gusta aprender. ¿Cuántos bytes tiene un kbyte? Bueno, ¿caballo? No, después nos va a decir, ¿eh? Caballo. Una pregunta claro. Interesante. Después nos va a decir, vamos. Porque no son bien, mil, Pablo, no bien. Son mil. No griten claro. En el micrófono. Son 1024. No son mil. Claro, porque dice que kbyte, K es mil, no es mil, ¿me entendés? Yo no dije que era mil. Pero dijo yo no que... tengo idea de... Ah, no, no, estamos. No se calentara el pedo. No, bueno, no, es así. Bueno, don Santiago, vamos a. Este es el espacio tanderil. Qué lindo. ¿Eh? Y vamos respirar. A Si usted quiere respirar, escuche. Mira cómo se le ríe. ¿Sabes dónde lo tiene Homero? Sí. Mira. Para escuche. Comunicarte bueno, con nosotros, lo puedes hacer al 0237-466-6559 o envías un mensaje de texto al 1561-540359. Me gustaría más sensual los teléfonos. Ahora en un ratito cuando tome aire te lo digo re sensual. Dale. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. A primera hora. En Chaco pelean entre la crecida del río Paraná y una sequía interminable. Mientras la zona lindera al río Paraná resiste la embestida del agua, a pocos kilómetros los productores ruegan para que la lluvia ponga fin a la sequía. Transportan agua en camiones para abastecer a escuelas y salvar animales. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana,